vuelve por favor. Te fuiste de mi lado silenciosa sin decirme nada. Tal vez no me di cuenta la tristeza que había en tu mirada. Y solamente quedó el perfume de tu piel en la cama. Y una mezcla de lágrimas y rímel sobre mi almohada. Sentí como latía la tristeza de mi corazón herido. Y al ver que estaba solo en mi cuarto, no reaccionaba. Y busqué entre las cortinas y paredes una respuesta. Y vi el papel sobre la mesa que decía: estoy cansada. Corazón herido, dame una respuesta. Estoy confundido. Esa tiene que volver, esa tiene que creer. Y la ilusión.